la Facultad de Medicina tiene un ingreso eliminatorio que es brutal. O sea, ingresa muy poca gente de la gente que se anota todos los años. Más o menos se anotan 1.500 personas por año en la Facultad de Ciencias Médicas, variando un poco obviamente año tras año, y el ingreso en realidad está pensado para que entren 300 personas por año. O sea, no debería ser así porque hay una serie de parciales que si los aprobás, un examen final después de los parciales, que si los aprobás todo entrás. Sin embargo, casualmente siempre entran 300 estudiantes por año. O sea, está muy medida la cantidad de ingresantes y la cantidad de egresados que necesita por año. Eso lo tiene bien regulado la Facultad de Ciencias Médicas, también un poco atendiendo a los sistemas privados de salud, un poco atendiendo a las compañías farmacéuticas y a todo lo que los negocios que ya tienen armados, de cuántos médicos les resultan útiles y cuántos ya son ya no les gustan tanto. En ese sentido, es un ingreso eliminatorio que siempre repudiamos, que siempre criticamos, que de hecho logramos que en el Estatuto de la Universidad diga que ninguna carrera de la Universidad Nacional de La Plata puede tener ingreso eliminatorio, que tiene que haber ingreso libre y restricto, y sin embargo todavía en esta facultad persiste un ingreso que es muy eliminatorio, y particularmente se han ido haciendo modificaciones que supuestamente tendrían el objetivo de atenuar un poco esto. En cambio, por el contrario, lejos de atenuarlo, lo que han hecho es que cada vez quedan más estudiantes afuera. Como hablábamos recién, casi 1.500, 1.480 estudiantes se anotaron el año pasado, y de esos, los que están en condiciones de cursar todo el segundo semestre, digamos, los que aprobaron todas las materias del primer semestre, son 220 nada más. Con lo cual ya habla de que ya ahora la cantidad de estudiantes que no van a poder entrar el año que viene son muchísimos, porque si no aprobas todas las materias no puedes ser estudiante de universidad. Claro. Así que a partir de eso es que surge la bronca de los propios ingresantes, y un poco como Federación Universitaria de La Plata y como Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas decidimos poder organizar esto, porque nos parece que es una pelea fundamental, no solo de una facultad, sino de la universidad que queremos, que no puede tener ingreso eliminatorio en ninguna de sus instituciones. Diego, buen día. Camila te saluda. Vos sabés que acá en la radio hemos estado comentando en relación acerca de las condiciones también de los trabajadores de la medicina, bueno, todos los reclamos que llevan adelante. Quería preguntarte a ustedes como federación, también como centro de estudiantes de la facultad, ¿cuáles son las expectativas a la hora de empezar a desarmar estas articulaciones entre la industria farmacéutica y la facultad, digamos, del negociado que hay en el medio, las expectativas específicamente de la reunión de hoy? Bueno, ahí ese tema tiene muchas aristas para entrarle que son bastante interesantes. Una es que esta facultad no es solo una facultad de medicina, sino que justamente ciencias médicas refiere a que tiene otras carreras de la salud, como enfermería, obstetricia, tecnicatura en prácticas cardiológicas, una serie de otras carreras que son fundamentales y que son fundamentales para el sistema de salud público de la provincia de Buenos Aires y del país. Sin embargo, en nuestra universidad y en esta facultad se consideran carreras de segunda, y de hecho la nota que te piden para entrar a enfermería es menor que la que te piden para entrar en medicina. O sea que básicamente lo que le pasa a muchos estudiantes es que le dicen: vos querías ser médico, no te da para ser médico, pero puedes ser enfermero. O sea, de esta manera. Y eso también son, en general, después las condiciones, los trabajadores en condiciones más precarizadas, digamos, los que acá también se han considerado estudiantes de segunda. Y después, por supuesto que tanto el decano de la facultad, el ex vicedecano y las principales autoridades tienen a su cargo, directa o indirectamente, importantes institutos médicos privados, clínicas privadas, claro. Instituto Médico Platense, IPENSA, diferentes referentes de la medicina privada, por decirlo de alguna manera, en nuestra región, son directamente las autoridades de la facultad y están directamente pensadas para que algunos alumnos que tengan buena relación, buenos promedios, lo que sea, trabajen ahí y en condiciones muy diferentes a otros, y que la formación está muy orientada y muy pensada para negocios que ya están montados y que ya están, y con intereses que son muy claros. Con lo cual, desarmar todo eso es muy complejo, muy difícil, porque implica tramas de poder asentadas muy fuertes. Nosotros, cuando tuvimos todo el conflicto el año pasado sobre las prácticas finales obligatorias, que este conflicto es para los ingresantes, ese otro conflicto era para los que egresaban de la facultad, vimos cómo actuaban en conjunto incluso importantes jueces de la Corte Suprema de Justicia, sectores de la medicina más tradicional, o sea, cómo había toda una trama de intereses muy compleja y muy difícil de desarticular. Nosotros estamos convencidos que el camino que venimos tomando hace años, que es el de la organización con los propios estudiantes, el de la lucha de los propios estudiantes, es un camino que es fundamental, que es el único camino que puede un poco desarmar eso, y que además de los resultados que ha dado él la Facultad de Ciencias Médicas, permitiendo revertir algunas de las cosas más regresivas de la hoja de roble, también ha dado resultados muy interesantes después en cuanto a la inserción de esos mismos médicos. Si uno ve las generaciones que han sido las protagonistas de las principales luchas de la Facultad de Ciencias Médicas, en general esas generaciones están mucho más insertas en los hospitales públicos, en las residencias, y son parte activa y protagónica de las luchas que dan los residentes por diferentes condiciones, claro, de los hospitales, salariales, con lo cual esas peleas que se han dado no han sido solo importantes para revertir algunas cosas en la facultad, sino también que se ve concretamente después que esos médicos que egresan no van a la salud privada, sino que van a la salud pública, van con otros debates, van con otra idea de qué es lo que tiene que ser la salud, que tiene que servir al pueblo, y son después los que nos encontramos cuando vamos a las marchas de los médicos, y eso nos encontramos con esas generaciones que también estuvieron luchando en la facultad, con lo cual también eso es para nosotros muy importante.